calao, yo estoy jalando en la tira con vos y yo voy. Calao, yo estoy calao, yo estoy jalando en la tira con vos y yo voy. Después de la historia está parando con los pibes, con el posible que usa para no avivar los pibes. Después de la historia está parando con los pibes, con el posible que usa para no avivar los pibes. Calao, yo estoy calando en la tira con vos y yo voy. Calao, yo estoy calao, yo estoy calando en la tira con vos y yo voy. Calao, yo estoy, calao, yo estoy, calao, yo estoy.